Luz intensa. Moviendo bosques oníricos. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Monolimbo. Nacerá un primate de las tetas de la palabra. Un mono caminante de historias que deambulará por el eterno limbo de la noche primigenia de los tiempos. El mono cuentero eléctrico rojo ahora sale por el limbo y se llama Monolimbo. Mono en el limbo, perdido en la neblina. Habla y busca. Salta y escapa. Imagina y trasciende. Cuenta y recopila historias. El mono es cálido, el mono es suave, el mono es eléctrico, es rojo y encima está enlatado. Cha, cha, cha. No, no, no, yo no entiendo. No, chabón, no, no compramos eso. No compramos, no, no, no, eso es un ser vivo dentro de una... No, no, no. No, no lo queremos, chabón, no lo queremos. ¿Qué hacemos, chabón? ¡Un mono, boludo, en una caja! ¡Decides algo, chabón! No, no se puede, no se puede. No, no, no, no, no, no, no, no. Este programa está dedicado a todas las personas que perdieron el sombrero durante un gran ventarrón en la Rambla de Mar del Plata. También está dedicado a mi madre, que no va a escuchar este programa seguramente mientras ella viva. Por lo pronto se lo dedico también a mi padre y, bueno, yo quiero también decirles que se lo dedico a Valdemar, a Augusto y a Andrea, que está por llegar. Gracias a todas las personas que escuchan este programa y, por sobre todo, apague todos los aparatos eléctricos menos esta computadora. Todo lo demás, dele off. Y sucederá a continuación lo siguiente. El programa, ¿no? El mono cuentero, ¿se entiende, no? Se entiende que es eso, ¿no? No se entendió. Ensaye los ejercicios en sus distintas posiciones y sea perseverante durante sus prácticas, lo que le permitirá elaborar una buena técnica que después le facilitará la interpretación de cualquier repertorio. Yo soy José Luis Gallego y escribo y cuento cuentos. Mi número de documento es 21749-2573-7211-1418-1999-1014. Mi vida cambió considerablemente desde que comencé a utilizar el mono rojo eléctrico enlatado rojo. Creo que dije rojo dos veces. Me lo has dicho dos, pero no importa. Perdón. Hola, mamá. Tengo una hija que se llama Emma. Tengo más hijos, pero tengo una que se llama Emma y que tiene 4 años. Y cuando se va a dormir, la tapo con la sábana. Y ella me dice, papá, ¿me contás un cuento? Entonces yo le cuento un cuento de unos gigantes que se volvieron chiquitos y de unos reyes y de princesas. Y finalmente le digo colorín colorado. Y ella me dice, ¿me contás otro cuento, papá? Entonces yo le cuento otro cuento sobre una caverna y sobre, bueno, otras cosas, hasta que me quedo dormido porque estoy cansado, porque ese día trabajé. Entonces Emma, con su manita, me acaricia la mejilla y me dice, ¿me contás otro cuento, papá? Bueno, está bien. Te cuento un cuento cortito, un cuento chino, de un señor, pero después te dormís, de un señor que se llamaba Chuang Tzu. Soñó que era una mariposa y cuando despertó no sabía si era Chuang Tzu o una mariposa que estaba soñando que era él. Bueno, ahora a dormir, a dormir, a dormir. Entonces Emma se duerme y sueña con las últimas palabras. Sueña un sueño chiquito que le cabe en la mano. Pero cuando se mira la mano, no está su mano de niña, sino que tiene una patita. Y se mira la otra mano y es otra patita. Y ahora tiene alitas de color turquesa, de color amarillo, como aterciopeladas. Y Emma siente que cuando las mueve, el aire se mueve con ella y la eleva. Y la eleva y así empieza a volar por su habitación, entre los juguetes. Y después de unas vueltas sale por la ventana abierta y empieza a volar por el jardín, sobre el pastito. Y apoya las patitas en una flor de color violeta. Cuando apoya las patitas se llenan de un polvo amarillo y hay un perfume suave. Y vuela, y volando se va a otra flor de color amarillo y a otra flor. Y así, volando, volando, despierta. Cuando despierta, se mira las manos. Ahora tiene manos de nena, tiene manos de nenas. Pero no sabe si es ella, Emma, o una mariposa que ahora está soñando, que se llama Emma. La superolla a presión hispano-suiza permite hacer al mismo tiempo en cada uno de sus departamentos los distintos platos de una comida completa. Garantiza su seguridad una válvula de retención que actúa por palanca. Si cualquier causa le impide funcionar, toda la tapadera actúa como una gran válvula de seguridad suplementaria. Vean cómo funciona el muelle. Se explicaban las cosas tanto por... Vi algo que todavía no me puedo creer. Vi un chimpancé que estaba furioso cuando otro chimpancé le robó la comida, pero... Estás haciendo teatro. Teatro, ¿eh? Los humanos pueden hacerlo. ¿Ah, sí? A los seres humanos se les da muy bien, a los monos no. Claro. Mamá is come back, yeah. Monocuentero Eléctrico Rojo es un programa de cuentos, historias, leyendas, mitos y relatos de otras vidas, tiempos y costumbres. Monocuentero Eléctrico Rojo. tiempos y costumbres. Tiempos y costumbres. Tiempos y costumbres. Tiempos y costumbres. Yo soy José Luis Gallego y escribo y cuento cuentos. Mi número de documento es 21749-2573-7211-1418-1999-1423. Estimado alumno, al finalizar esta primera parte del método audiovisual, esperamos que esté disfrutando con su aprendizaje. Pasamos al lado B de este cassette, en el cual encontraremos la segunda parte del repertorio. Yo estoy con bastante sobrepeso. Y además no sé, porque nunca tuve peso natural, pero yo estoy casi llegando a los 160. Ahora estoy en 158, pero yo estaba en 165. Ese es como mi... ¿Y qué altura tienes? Y yo mido 1.70, 1.69. Es mucho, sí. Y claro, a mí me pusieron una vez unas semillas y no anduvieron muy bien. Pero eran distintas, estas las metían adentro de la oreja. A mí lo que me pasaba, me producía mucha sudoración en las manos y me producía taquicardia. Eran unas semillas, yo me tenía que poner unas en las orejas y otras me tenía que comer. A mí me pasaba mucho también de que yo me sentía raro, ¿no? Sí. No, yo tengo muy buena. Veía cosas. Qué raro. Sí, yo me levantaba y veía cosas. Es más, le digo, yo aumenté 15 kilos. Claro, en vez de bajar, aumenté 15 kilos mientras me comía las semillas. No, a mí lo que me da miedo es esto, ¿no? Las cosas que veía yo, los momentos que pasé, ¿no? Y que después nadie se hizo cargo de eso. Yo las compré en una revista que venía de afuera, venían las semillas. Sí, las semillas son de China. Esto no, yo no entendía el idioma, ¿vio? Me dijeron que yo probé. Es raro. No, a mí no hay buenos resultados. No, bueno. Nada de comer ninguna semilla, nada por el estilo. El plan de alimentación es totalmente natural, bueno. ¿Dónde habría que plantarlas, entonces? ¿Usted qué me las manda, por internet? No, yo hago tratamiento y las aplico en la oreja. ¿Y cómo hace? ¿Viene acá a mi casa? Yo lo invitaría a tomar un café. ¿Lo puedo invitar a tomar un café? Bueno, el tratamiento, bueno, le sale 50 pesos por mes, pero con todo... No es caro. ¿Eh? No es caro. No es caro, no es caro, con todo incluido, con el plan de alimentación. Yo tengo más amigos obesos. Ah, ¿sí? Y les podría decir y nos juntamos todos claro, un día. Aprovechar que yo voy, sí. Yo puedo llegar a juntar 30 personas, más o menos. No sé si tú tienes balanza de pies, de común. Se rompió. Ah, bueno, yo llevo la mía, porque a veces varían un poco la balanza. No sé por qué, pero me varían. Bueno, yo podría ir organizando una reunión, le digo a los hombres que traigan algo de comer, a las chicas bebida. Sí. Y usted se viene. Bueno. Historias de monos. Hoy presentamos El Mono Cuentero. La particularidad del mono cuentero eléctrico rojo es que puede estar enlatado para una mejor preservación. La bióloga Jennifer López así lo explica. Descubrí esta variedad de monos cuando comenzaron mis estudios de biología monírica. Descubrimos que son capaces de adoptar posiciones extremadamente complicadas. Entonces, los demás estudiantes propusieron esconderlos dentro de latas para poder preservar esta especie. Así fue como nació la industria del mono enlatado. La fábrica de latas para monos es un éxito en Alemania Oriental. A continuación, los cuenteros. Román, Gustavo, Valespir, Ramón, el Patón, Ariel, Jonathan, Delgado, Matías, Fabián. Todos los que estuvieron ahí haciendo esto. Se dice en las historias del barrio de José Ron Suárez, más conocido como La Pileta. La Pileta porque era un balneario municipal de las épocas del 70-80. Pero en ese tiempo hubo una historia tan grande que mucha gente se aferró a esa historia. La historia contaba que había una canchita bajo la arbolera y todos frecuentaban a jugar a la pelota. Yo voy a jugar a la pelota, Nico. Les decía nada más que me iba a jugar a la pelota. Bueno, fíjate, Ezequiel, no vas a llegar tarde. En ese más tarde transcurrió algo inesperable, porque se decía que estaba el cementerio y había una familia al lado del cementerio que cuidaba a los muertos. Se acerca un niño. Se acerca un niño. ¿Quién será ese niño? algo como monstruo, fantasma, que mucho cuando la pelota caía para aquel lado, nadie la creía buscar. Uy, se me cayó la pelota para allá, la voy a buscar. ¡Ah! De repente el niño tiró la pelota para aquel fondo y se escuchó un grito. Y de repente aparece el hermano corriendo. Ezequiel, Ezequiel, ¿dónde te encuentras, Ezequiel? ¡Ah! Ezequiel, ¿te llamas? ¿Tienes miedo? ¿No tienes miedo de ver un monstruo con dos cabezas? No, no tengo miedo, quiero que me lleves para mi casa. ¿Cómo que no tienes miedo? Entonces, ¿podemos jugar juntos, Ezequiel? ¿Podemos jugar juntos? Tú eres muy bueno. Eres muy bueno. Tenemos que asustarlo a los niños para poderlo comerlo. Son más ricos cuando están asustados. Sí, tenemos que comernos a los niños. Sí, vamos a comer a los niños. Sí, vamos. Maldito. Vengan hacia nosotros, niños, vengan. Y el chico estaba entre la pelota, el monstruo. Y los monstruos lo querían asustar, atemorizar, pero el chico a la vez quería jugar y quería tratar de agarrar su pelota. Son medio feos, pero me alcanzás la pelota, que quiero jugar, vamos a jugar si querés. Y bueno, dale, tomá, te la paso. No le pases nada. Es que... ¡Vete, niño, te como! Te la paso. De repente los monstruos y los niños tomaron una decisión entre los dos grupos y se acercaron. Dijeron, ¿por qué no hacemos una cosa? Juguemos a la pelota. Sí, vamos a jugar a la pelota. Si de última vamos a estar todo bien con los monstruos. Si está todo bien, ellos son, parece que son buenos, pero... Bueno, si no llegan a ser buenos, no sé, hermano, lo que podemos hacer. Vos sos más grande que yo, fíjate, decime. Vamos, hacemos un trato, Ezequiel, con estos monstruos. Agarremos, juguemos un partido, y si nosotros ganamos, ellos ya no molestarán más a los niños de este lugar. ¿No nos ven feos? No, la verdad que no. ¿No nos ven todos con cuernos, todos con escamosos? ¿No ven nosotros ojos? ¿No se asustan? Sí, pero ya hace como 10 minutos estamos teniendo una conversación y fue todo palabra. Vamos a jugar al fútbol y después veremos lo que sucede. Y bueno, dale, un picadito sal. Y ahí estuvieron los monstruos, todos mal formados, todos con sus cuernos, los ojos salidos para afuera, la boca toda cortada, con escama. Están ahí, juntos, mano a mano, enfrente de la pelota. Vamos a jugar al fútbol, entonces. Yo pensaba que nosotros nos habían hecho para comer y asustar niños. Pero por ahí nuestra carrera pasa por otro lado. Pero a mí me gusta el fútbol, nunca te lo he dicho. Bueno, entonces dediquémonos a esto. Es una debilidad. Dediquémonos. Es una debilidad. A ver si juega de pendejo o no. Vamos a jugar, yo ganamos, ¿no? Tenemos fe, hermano. ¿Vos qué decís, Nico? Yo juego. Vamos, ese, vamos a jugar. Bien ahí, bueno, me parece. Entraron a jugar. Que la lleva el monstruo, que se la toca el monstruo mayor, el monstruo menor, y el monstruo menor la toca, y de repente... ¡Me pegaste, Fau! ¡Eso fue Fau! No fue Fau, hermano, no fue Fau. Pero tú, que te dices llamar monstruo y sufres del dolor. Eso, ¿qué pasa? Eres más monstruo que nosotros. Soy monstruo, pero tengo carne, ¿viste? ¿Qué carne? Si eso no fue Fau, te puso el cuerpo, mi hermano. ¿Qué onda? Y ahí hubo un conflicto y los monstruos se pusieron más monstruos todavía. ¿Quieres jugar así? ¡Así jugaremos! ¡Así jugaremos, maldito! Ahora van a ver. En ese tiempo, en ese lugar, ha terminado el partido entre el chico y los monstruos. Pero lo bueno que ha salido de esto es que cuando terminó el partido, los chicos se retiraron del lugar. Yendo del camino, se dieron vuelta y de repente los monstruos eran... Dos chicos, dos nenes, eran, ya no eran bestias, sino eran dos nenes. Volvieron para atrás estos dos chicos, estos dos hermanos, y hablaron con esos dos nenes. Así termina esta historia, que los monstruos a través de ese balón, esa pelota, no serán más monstruos, sino eran dos niños que necesitaban amor, comprensión y cariño, que estaban marginados al costado del cementerio. Oh, Este programa no se hace responsable por cualquier tipo de daño psicológico o perjuicio que traiga el hecho de haber escuchado el programa conduciendo un automóvil o un avión aerodinámico. Nosotros no nos hacemos responsables de casos de accidente, viruela, hepatitis. Tampoco nos hacemos responsables por separaciones. También difuntos y velorios abstenerse. No escuche este programa en situaciones de riesgo. El Rocuendero Eléctrico Rojo, ley número 444.277, Código de Comercio 216-27-28.914, inscrito en el monotributo fase B, fase 3-14-2. Nosotros nos chupa todo un huevo. Mi nombre es José Luis Gallego. Soy un cuentero, un editor de radio, un escritor, un padre, un amante, un hombre creativo, un niño, a veces un poco tonto, a veces más despierto. Conduzco y edito este programa, llamado El Mono Cuentero Eléctrico Rojo Enlatado. Gracias a Bebi por la edición artística, gracias a Desbocados por las voces. ¿Alguna vez has visto a un comunista bebiendo agua? ¿Alguna vez has visto a un comunista bebiendo agua? Bueno, no. Creo que no. Vodka. Vodka. Es lo que beben, ¿no? Un comunista no bebe agua jamás. Bueno. Nunca beben agua. Sí. Creo que sí es vodka. Vodka. Vodka. Sí, vodka. Un comunista no bebe agua jamás. Mono cuentero, eléctrico, rojo, rojo, rojo, rojo. Frotarse con un mono eléctrico rojo enlatado puede traer enormes beneficios para la salud. Bueno, cuando yo me froto el mono rojo enlatado, siento cosquillas en un lugar muy íntimo. Pero es increíble que sea enlatado. Puedes sacarlo y ponerlo cuando tú quieras. Lo que no estoy de acuerdo es que esta gente se esté frotando con los monos en el medio de la calle. No es un espejismo. Tan solo el refugio y que ansiaba llegar. Desaparecer.